preparen sus oídos, sus auriculares, suban al máximo la radio, porque vas a escuchar este nuevo sonido original 2024 hecho por Kate.